Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule y restaurant Lick and Ride 2, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Todos los sábados, señora, señor, en Impacto Regional, con los temas que usted desea saber y comentar. Claro que sí, todos los sábados en horario prime, a contar de las 10:30 de la mañana, usted se acompaña de Impacto Regional con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de comentario en Radios Mágica y Amiga. Este sábado 15 de agosto del 2020 ya se habla de los siguientes temas y que están en primer plano. La cesantía es dramática. En Chile hay cerca de 3 millones de cesantes. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la cesantía y la sanitaria, que es la situación laboral, económica, la angustia y la violencia intrafamiliar. Se viene por delante un tema bien sensible como es el plebiscito. La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. La cesantía sigue creciendo en nuestro país debido a la pandemia. Llegó a un 12,2%. Los cesantes son miles. La pandemia sigue azotando a nuestro país. La cosa sigue mala. Economía chilena, la más afectada tras el estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Sí, señor. Así que las cifras del desempleo son consecuencia de todo lo que pasa, según dicen expertos. Es una crisis muy amplia. En estos últimos días en Talca, usted lo ha escuchado acá en estas emisoras, en Mágica y Amiga, la región y el país es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. Muchas personas entendidas en salud dicen que no se está entregando cifras reales de infectados y muertos. Sigue dando que hablar el cambio de gabinete. En Chile hay cerca de 3 millones de cesantes. En cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. Estadísticas gubernamentales dan cuenta de una importante alza de los robos con homicidio durante los primeros 6 meses. De esto y otros temas más les hablaremos hoy día. En el día de la Asunción de la Virgen, señora, señor, hoy día sábado 15 de agosto del 2020. Usted se acompaña, por supuesto, en este día, como siempre, los días sábados en horario prime, junto a don Juan Encina y allá abajo, don Juan Carlos Cortés, está en la sala de grabaciones. Juan Encina, aquí en el Control Master, señora, señor. Nosotros vamos a hacer un alto, pero usted ya escucha este lindo tema, por supuesto, de todo lo que hemos venido escuchando, estos temas de la pandemia que nos azota en nuestro país y a todo el mundo. Fíjese usted que ya los contagiados en el mundo llegan a 21 millones de personas. Los muertos, ¿para qué le cuento? Y aquí en Chile suman y siguen como la espuma los contagiados, también los muertos. Pero aquí el Ministerio de Salud ha dicho, vamos paso a paso, vamos adelante. Vamos al desconfinamiento, pero no importa que en algunas ciudades hay un brote y rebrote. De esto y mucho más, junto a todos ustedes, señora, señor, que ya se incorporan aquí en Mágica y Amiga, en este programa Impacto Regional y también por las redes sociales. Ahora sí, Juanito Encina. Me vienes a buscar. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lican Rai 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte 1246, entre 5, 7 y 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Total, día mil, y me dio por pensar. 20 minutos para las 11 de la mañana, 20 minutos para las 11. Hacemos Impacto Regional en el día de la Asunción de la Virgen. Vamos de inmediato. Ya tenemos todas las líneas ocupadas con nuestros invitados que van a participar y que le vamos a hacer algunas preguntas que están en boga, que sirven también de comentarios para nuestra comunidad organizada en la región del Maule y el país. Saludamos a don José Luis Álvarez, de Militante Demócrata Cristiano. ¿Cómo está, José Luis? Hola, ¿cómo está? Buenos días, Moisés. Gusto saludarlo. Saludos a todos los que nos escuchan. También está don William Valenzuela, destacado profesor de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, William? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan y a los demás. También invitado acá en Impacto Regional este día sábado 15 de agosto. Muchas gracias, Williams. También está en la otra línea ya, junto a Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga, don Rodrigo Hernández. Él es el presidente regional de Revolución Democrática. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Buen día, Moisés. Muchas gracias por la invitación una vez más a Impacto Regional. Y muy contento de estar hoy día con nosotros. Vamos de inmediato. Gracias, Rodrigo. Vamos de inmediato a unos temas que hemos nombrado en titulares. La cesantía es dramática. En razón de ello, el gobierno definiría en septiembre extensión de la ley de protección al empleo. El beneficio podría extenderse por hasta 5 meses a contar de octubre, según el proyecto que está en el Congreso. Desde el Ejecutivo evaluarán los aspectos que podrían condicionar su aplicación. De materializarse este escenario, la ley de protección al empleo, que partió en abril pasado y que se extiende su vigencia hasta octubre próximo, podría entonces pasar a ampliarse por más tiempo e incluso hasta marzo del 2021. Yo le quiero preguntar de inmediato a nuestros invitados, y entre otros temas también hay temas que relevantes también, ¿eh? Y también otro tema que hemos dicho, que se vienen a paso agigantado el plebiscito y elecciones municipales, además de primarias de los partidos políticos. Le queremos hacer la pregunta de inmediato a don Rodrigo Hernández. Hoy día, ¿cómo los partidos políticos están trabajando con la comunidad para lo que viene? ¿Y si ya tienen los candidatos para las próximas elecciones, Rodrigo Hernández? Bueno, es un tema bien complejo, como dice, estar de una con eso, pero sí, efectivamente hay organización de los partidos políticos para ver a sus candidatos. Me parece que ya están todos más o menos definidos. Me parece que hoy día lo importante, de todas maneras, más allá de quiénes son los candidatos, porque eso es una cuestión que ya está delimitada, es poner en prioridad cuáles son las batallas más importantes que hoy día la ciudadanía está librando. Me parece que poner por delante las candidaturas unipersonales, alcaldes o gobernadores, es una cuestión que hoy día no es prioritaria, y hay que ser sumamente enfático con eso. Hoy día estamos en un contexto de pandemia, en donde la mayoría de los dirigentes sociales, yo trabajo muchísimo con ellos, sobre todo en la ciudad de Talca, constantemente están diciendo, como, preocupémonos de esto, si usted va a venir a mi casa a hacer un puerta a puerta y no vamos a ayudar con una olla común o con una caja de ayuda o con algo que permita salir de esta crisis, ni se molesten, aparecer. Eso es un relato más o menos instalado. Y sumado a eso, hoy día la elección más próxima y la más importante por lejos es la del plebiscito y la que convoca a votar por el apruebo, en el caso de nosotros de Revolución Democrática, y el objetivo en definitiva es poner las cosas por delante con según su grado de importancia real. Las necesidades de las personas por delante primero, y en segundo lugar probablemente lo que tiene que ver con el apruebo, y ya tendremos lugar para poder ponernos de acuerdo respecto de las candidaturas, que definitivamente hoy día es una cuestión que me parece a mí secundaria. Ok, ahí estaba Rodrigo Hernández, presidente de Revolución Democrática de esta zona maulina. Voy de inmediato con don William Valenzuela. Él es destacado profesor de la Universidad de Talca, y ya está hecha la pregunta, Williams. La política poco a poco se está tomando la noticia, William Valenzuela. Así es, Moisés. Yo creo que es importante que se vaya retomando un poquitito la política, pero como decía Rodrigo, yo creo que en una dimensión diferente. Yo creo que esta pandemia debiera ser una oportunidad para reenfocar la política y poner la política de nuevo y donde en un lugar que hace mucho tiempo abandonó, que es las reales necesidades de las personas. Creo que esta oportunidad única e inmejorable, lamentablemente esta pandemia ha afectado mucho a las personas, pero yo creo que es la oportunidad de que puedan surgir nuevos liderazgos, puedan surgir nuevas formas de hacer política, porque en definitiva las personas, hasta antes de la pandemia, tenemos que recordar que estábamos en un contexto de un estallido social donde la ciudadanía puso de manifiesto todas sus necesidades y lo disconforme que estaba con la clase política, lo disconforme que estaba con el gobierno, lo disconforme que estaba con el Parlamento. Por lo tanto, creo que esta oportunidad para que surjan nuevos liderazgos, nuevas formas de hacer política, y yo creo que hay que no tenerle miedo a la participación. Yo creo que, sin lugar a dudas, no hay que dejar de lado la política y hay que, en definitiva, reenfocarla en las personas, reenfocarla en las necesidades. La pandemia ha puesto de manifiesto no solamente las necesidades sanitarias que tiene nuestro país, sino que también ha dejado entrever las reales dimensiones que tiene la pobreza en Chile, y que hace 7, 8 meses atrás nos ufanábamos de que nuestro índice macroeconómico era muy bueno, pero en lo microeconómico lamentablemente dejaba mucho que desear. Cada sábado como hoy usted se acompaña de Impacto Regional y estamos conversando con Rodrigo Hernández, William Valenzuela, y ahora ya la pregunta está hecha también para el militante de la Democracia Cristiana y a usted que se viene incorporando, señora, señor, le preguntamos a nuestros invitados hoy día cómo los partidos políticos están trabajando con la comunidad para lo que viene y si ya tiene los candidatos para las próximas elecciones. Ello en razón de las próximas votaciones y elecciones que corresponden el año 2021, pero antes se viene el plebiscito y ahí se lo preguntamos de inmediato a don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. José Luis. Bueno, como decía Rodrigo y Williams, efectivamente hoy día la gran preocupación o lo que debiera preocupar a la política es la salud y la vida de las personas. En esto estamos abocados todos, que es tratar de salir con el menor costo de vida y de salud de las personas de esta pandemia que afecta a todo el mundo. y para eso, bueno, los partidos, para qué decir, han apoyado con esta real ayuda que significó el 10% de la AFP, que uno ha podido ver en la calle, que ha sido una medida totalmente exitosa porque la gente efectivamente ha podido acceder a recursos que no tenía. Claro que no son, como hablamos en otra oportunidad, no son recursos del Estado, digamos, ahorrados por las personas. Por lo tanto, ahí no hay una inversión pública en eso, sino que ahorros que de las personas en este tiempo. En cuanto a los candidatos y al trabajo de los partidos políticos, yo creo que ha estado abocado, uno lo ha visto en las redes sociales, en distintas actividades, a ollas comunes, aporte de cajas solidarias, de alimentos a las personas que lo están pasando mal, porque efectivamente ahí la ayuda del Estado, como hemos visto otras veces, hemos comentado en otra oportunidad de este programa, ha sido bastante esporádica y bastante tardía. Una caja, pensamos que esto empezó en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos ya para septiembre, 6 meses, y apenas se han distribuido 2 cajas de alimentos que alcanzan para 10 días cada uno, o sea, 20 días. 20 días en 6 meses no es nada, Moisés. Entonces, efectivamente, es un tema preocupante, y lo que hoy día la política y lo que exige la gente, como decía otro panelista anteriormente, es que la política esté conectada con las necesidades de las personas. No sacamos nada de tener congresistas que están preocupados de sus propios intereses. Aquí lo que se necesita es congresistas, parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales, concejales, que estén preocupados de la necesidad de las personas, que eso es realmente lo que es, en definitiva, la política y el sentido común que esta tiene, ayudar a las personas, no ayudarse a sí mismo. Por eso hoy día la política está también tan desprestigiada, y también los partidos políticos. Don José Luis, en breve, ¿su partido, la Democracia Cristiana, está aglutinando a sus militantes ya? Bueno, sí, yo creo que se está haciendo un trabajo a nivel regional, a nivel nacional. Yo he participado por lo menos en videoconferencia donde se explica el proceso constituyente, se ha participado en ollas comunes, financiado ollas comunes a través de la militancia, fondos del partido, como también entiendo, no sé, ahí hay un trabajo bastante arduo y extenso que está haciendo el partido para apoyar a las personas. La misma pregunta para don William Valenzuela. Su partido está aglutinando a sus militantes, y usted, con esta experiencia y destacado profesor, ¿ya está viendo alguna posibilidad para ir de candidato en alguna comuna de concejal o alcalde, Williams, para que nos entregue la información oportuna y veraz en este programa Impacto Regional? Yo estoy trabajando junto a Gópoli. También recordar que este fin de semana Evópolis está en pleno proceso de elección de directivas nacionales y directivas regionales, hoy día 15 y mañana 16, y en lo particular y en lo personal, efectivamente, nosotros estamos en una precandidatura por San Javier. Nosotros vamos a participar del proceso de primaria del día 29 de noviembre de este año 2020, acá en la comuna, como precandidato junto a los otros partidos de Chile Vamos. Esa es como la información que tendremos hasta la fecha acá, por lo menos desde la comuna de San Javier. Voy de inmediato con Rodrigo Hernández. ¿Me das un minuto, Rodrigo? Voy a volver con don José Luis Álvarez. La respuesta que sea breve, José Luis. ¿Cuán potenciado o despotenciado se encuentra a la fecha la Democracia Cristiana, dado que desde hace un par de años se han ido figuras de la primera línea y hoy están como independientes, José Luis Álvarez? Bueno, yo creo que los partidos ya están complicados en cuanto a la desvinculación y la motivación que tienen las personas para participar. Por eso es importante hoy día hacer una transformación y que efectivamente la gente se sienta identificada y participe de la política a través de organismos como las organizaciones intermedias, como son los partidos políticos. Yo creo que eso es fundamental. Y lamentablemente, claro, como usted dice, de la Democracia Cristiana se han ido, como por ejemplo el diputado Lorenzini, Rodrigo Sepúlveda, etcétera, varias personas que hoy día están como independientes. Pero bueno, pueden nacer, como decía William, nuevos liderazgos, nuevas que puedan hoy día aportar, aun con su grano de arena, a realizar una política distinta, una política cercana a las personas, y que efectivamente las personas se sientan identificadas con lo que estas proponen. Okay. Yo voy ahora inmediatamente con don Rodrigo Hernández, presidente de Revolución Democrática de Talca. Rodrigo, su partido Revolución Democrática está aglutinando a sus militantes y también le quiero preguntar qué trabajo están realizando con la militancia para preparar las próximas elecciones, donde usted está haciendo también una gran labor como presidente de este partido Revolución Democrática. Bueno, Moisés, nosotros tenemos ahí dos líneas importantes. La primera, la forma de aglutinarnos es que nosotros nos sumamos, de hecho, a un comando que es un comando por el apruebo, que es un comando que es más bien de corte ciudadano, porque hay, en su mayoría, de hecho, los integrantes son principalmente independientes, no militantes, que se llama Que Chile Decida. Y a través de esa plataforma lo que estamos haciendo es generar contenido, en el fondo. El objetivo de la plataforma es entregarle más información a las personas para que sepan en el fondo qué es lo que están votando cuando votan en el plebiscito, cuál es la mecánica del apruebo, y que en el fondo sacar los mitos de encima que hacen creer que casi que se va a incendiar Chile si es que gana el apruebo, como esperemos que sea. Y por otra parte, bueno, la directiva que yo encabezo en este minuto ha estado enfocada justamente en tratar de entregar información a las personas, Moisés. Yo creo que el principal problema con la política es que se desconfía de ella porque nos tratamos de llevar un pedazo de trozo para la casa, como capitalizarlo, poner una bandera, porque escondemos nuestras reales intenciones. Y después del estallido social, una de las principales cosas que hicimos fue agarrar el auto y movernos por toda la región a hacer talleres sobre la Constitución y qué significaba cambiarla, y por eso es que hoy día es el principal reto que hoy día enfrentamos, y en eso estamos convocados hoy día para darle con mucha fuerza y desde el 26 de octubre empezar a pensar cómo trabajamos en dispositivos de participación efectiva para que la gente efectivamente pueda ser parte del proceso y no sean los mismos de siempre quienes instalen su rostro sin interés de lo que le parece o lo que necesita la ciudadanía en términos reales. Respecto a las municipales y gobernadores, tenemos nuestras cartas y nuestras candidaturas, que ya trabajaremos con mayor potencia, pero todo, como ya decía, sobre todo hasta el 26 de octubre. William Valenzuela, vuelvo con usted. ¿Qué trabajo educativo están teniendo los próximos precandidatos para que puedan interlocutar en los diferentes temas, o se seguirá con la lógica de elegir al amigo o cercano? No, yo creo que esa lógica ya debiera abandonarse. Yo creo que, como decíamos, es necesaria una nueva forma de reenfocar la política. Yo creo que la política tiene que poner por delante, como decía Rodrigo al principio, las reales necesidades de las personas. Lamentablemente, dadas las restricciones sanitarias, trabajo en terreno o trabajo masivo con las personas lamentablemente no se puede hacer, pero sí se pueden utilizar otros medios como reuniones virtuales o utilizar las redes sociales para intentar, en definitiva, seguir educando a la población. Como decía Rodrigo, yo creo que es fundamental la participación en todos los procesos electorales que se vienen por delante. Yo creo que es fundamental que la ciudadanía participe de forma masiva, pero por sobre todo que participe de forma informada. Y respecto de lo que señalaba también usted, Moisés, la Democracia Cristiana acá de San Javier, también tenemos un caso. El exalcalde de San Javier, Pedro Fernández, renunció a la Democracia Cristiana y ya anunció su candidatura como independiente, compitiendo con alguien de su propio ex partido, que es el alcalde actual, que es Jorge Silva. Entonces, ahí vemos que las viejas lógicas de la política, lamentablemente, se siguen imponiendo acá en la comuna de San Javier. Don José Luis, me pregunta la gente, los auditores y también por las redes sociales, usted, con la experiencia, con los cargos que ha tenido en el gobierno regional, ¿está pensando postular en algún cargo de alcalde o concejal, tanto en Talca o en alguna otra comuna de las 30? Había comentado en otra oportunidad, estoy inscrito como precandidato a concejal por Talca. Pues yo creo que tenemos que, es un deber para los que participamos en política, aportar con un grano de arena al trabajo que se realiza en la comuna. Yo creo que hoy día es necesario aportar con experiencia, con conocimiento, con profesionalismo. Y usted me conoce también, que me gusta escuchar a las personas, me gusta estar en terreno y efectivamente buscar soluciones a los problemas que hoy día tienen los ciudadanos en la comuna de Talca. Así que si puedo aportar con eso, y si la gente me elige, bueno, estaré ahí participando y me podrán ver y escuchar para efectivamente participar, y no como una agenda propia, sino como un partido político como la Democracia Cristiana, porque aquí la agenda individual, la agenda propia, Yo creo que no corresponde, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo político por ideas, por principios, por actividades comunes, esfuerzos comunes que vayan en beneficio de los ciudadanos y en este caso de la ciudad de Talca. Don José Luis, nosotros hemos dicho acá en Radio Sumágica y Amiga en este programa bastante tiempo atrás en Impacto Regional de que los partidos políticos, tanto del oficialismo y también de la izquierda, están en deuda con la comunidad organizada. No se ven, por ejemplo, si estamos hablando de la democracia cristiana, el comunal, la directiva comunal, poco o nada se ve, don José Luis Álvarez Tartaria. Bueno, yo creo que ahí falta visibilidad, pero bueno, yo he visto que la democracia cristiana a nivel comunal está organizó varias ollas comunes en algunos puntos de la ciudad de Talca, así que hay un trabajo, a lo mejor no se ha difundido, pero yo creo que hoy día, como usted bien dice, la visibilidad, hoy día la difusión es bastante importante. Hoy día no es uno ser elegido parlamentario, dirigente de un partido político, quedarse en la casa. No, hay que salir a terreno como se hacía antiguamente, conversar con los vecinos, con los ciudadanos, y para eso yo creo que hoy día hay distintos mecanismos, tal vez hoy día, claro, como las videoconferencias, etcétera, que permiten tener un contacto digital a través de las redes sociales con las personas, pero también hay que dejar el trabajo en terreno. Yo creo que aquí, ahí como partidos políticos, yo creo que hemos estado, y hay que reconocerlo, la Democracia Cristiana y otros partidos más, bastante flojos. Yo creo que hay una desidia ahí que hay que terminarla y volcarnos como militantes, como ciudadanos a las calles, a explicar el proceso constituyente, a explicar cuáles son nuestras ideas, que son a veces bastante desconocidas por la ciudadanía. Entonces ahí hay un, como usted bien dice, hay un debe de los partidos políticos y ahí hay que reforzar esto. Por eso la idea es participar en su programa y en otros programas más y poder llegar con el mensaje de que tienen los partidos, que la gente efectivamente vote informada en las próximas elecciones. Don Rodrigo Hernández, voy con usted y en otro tema que lo señalábamos al principio de esta conversación: los cesantes, los nuevos pobres del mañana. La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia generada por el COVID-19, con cerca de 3 millones de parados, y no se ve una solución a corto plazo. Es más, los expertos señalan, y es algo que ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la clase media será los nuevos pobres del mañana. ¿Cómo solucionamos esto, Rodrigo Hernández? Bueno, el tema de la dificultad económica, Moisés, es una cosa muy sensible, porque además es muy difícil encontrar respuestas únicas a esta clase de fenómenos. Me parece que hay una cosa de base, y es primero que la fórmula de la ayuda que se ha definido no ha sido eficiente, digamos, para llegar, porque por una parte tenemos el FOGAPE, que una de las cosas que más se ha discutido respecto de él es que, como sistema de crédito, no ha funcionado porque cuesta mucho llegar a él en términos materiales, por la burocracia que existe. De hecho, fue una cosa que incluso el presidente de la República dijo: necesitamos agilizarlo porque no estaba funcionando. Pero por otra parte, me parece que la separar la reactivación económica de las ayudas sociales de la gente es un error bien importante que ha cometido el gobierno desde el principio de la pandemia, porque en el fondo estamos entregando cajas que no funcionan como un reactivador económico, sino más bien una ayuda reactiva a la necesidad inmediata de las personas, y no tenemos por el otro lado una conexión con una reactivación económica real de las pymes, cuando podríamos haber estado trabajando todo este rato quizás en economías circulares o en incentivar la economía de barrio. Hay algunas iniciativas desde la sociedad civil, en donde se ha trabajado, por ejemplo, con la iniciativa de Locales Conectados, que funcionó en varias comunas del país. Hasta ahora en el Maule solo ha entrado exactamente, me parece, que es esto de lograr generar insumos para que la gente pueda acceder a las ayudas a través de su almacén de barrio, para que el almacén de barrio luego logre reactivar lo que significa la economía local, con precios más accesibles, pero también con mayor trabajo. Por ahí yo creo que va la cosa, porque si seguimos en esta dinámica de cajas, cajas y cajas, equivale a mi juicio a tomar agua por el dedo, y eso no va a generar en ningún caso un impacto que luego podamos articular en el futuro a una mayor escala, que es lo que hoy día probablemente se necesita, una visión un poquito más estratégica que simplemente incentivar a que haya más plata para que las pymes funcionen mejor o para que las personas tengan algo que comer al final del día. Voy con don William Valenzuela. Don William, la pregunta está hecha. A ver, yo creo que varias de las iniciativas o de la ayuda del gobierno lamentablemente han llegado en forma tardía. La entrega de las cajas, por ejemplo, fue una muestra de una política pública que a lo mejor podría haber sido muy eficiente, pero llegó tardía y no llegó a todas las personas que en verdad lo necesitaban. De otro lado, el tema del crédito FOGAPE fue una política pública, yo creo, buena, pero lamentablemente, como se entrega la lógica de mercado, muchas instituciones financieras no quisieron prestar dinero o evaluaron a las personas de acuerdo a criterios que generalmente se aplican en una situación de normalidad, y muchas pymes, muchas MIPYMES sobre todo, quedaron fuera de estas ayudas sociales. Yo considero que se debe generar ciertas políticas, y yo creo que ahí estamos en definitiva un tanto atrasados, políticas reactivadoras desde el punto de vista de incentivos tributarios para que en definitiva la economía se dinamice, para que en definitiva no terminemos de matar a las pymes que todavía han podido resistir de buena forma, pero recordemos que cada día el impacto es mayor, y sobre todo intentar ayudar a aquellos comercios, a aquellos negocios que realmente no han podido funcionar por la pandemia. Hablamos de todo el comercio nocturno, bares, pubs, todo lo que la industria del turismo, la industria hotelera, que se han visto fuertemente afectados, pero que en definitiva ayuda a ellos no han llegado, o las que han llegado han sido muy pequeñas. Ok, vamos con don José Luis Álvarez Tartari. Sí, Moisés, yo creo que el tema, lo hemos conversado otras veces, yo creo que el tema del FOGAPE, del FOGAIN, de Corfo, Cercotec y otro organismo, bueno, yo fui director de Corfo en el gobierno de la presidenta Bachelet y conozco de cerca el tema, y yo creo que ahí el tema fundamental es que los bancos funcionan como si funcionan, como si esto fuera normal, en estado de normalidad, que parece abismante. Yo he conocido casos, como por mi profesión, que los bancos van a operar que si esto hubiese sido en el año 2018, o sea, que no hubo pandemia, no hubo nada. Porque claro, lo que primero que le exigen a las personas es que estén al día en el pago de las deudas. Y obviamente recurren al banco porque... Entonces ahí, de entrada ya, son muchas las personas y empresas, fundamentalmente porque venían ya lesionadas con el tema del estallido social y ya estaban con impacto, pero por lo tanto no han podido acceder a ningún crédito, y esas empresas efectivamente han optado por cerrar definitivamente, dejando a muchas personas sin trabajo. Entonces yo creo que el tema del FOGAPE, el FOGAIN ha sido fundamentalmente destinado o ha sido beneficiada a grandes empresas o medianas grandes empresas, pero la pequeña empresa no. Entonces yo creo que ahí hay que generar, bueno, ya en forma tardía, digamos, ya porque ya muchas empresas, como usted ha comentado, ya hemos visto en la prensa, han cerrado. Entonces yo creo que el gobierno ha llegado tarde y no se ve cómo hoy día se pueda crear un nuevo mecanismo, porque ya estamos atrasados, estamos ya prácticamente en septiembre, y cómo ahora poder levantar, o empresas que han cerrado, negocios pequeños para poder reemprender en otro negocio. O sea, hay que generar ahí un sistema nuevo, pero no en normalidad. Y eso es lo que digo yo. Estamos, y eso es lo que no entienden las empresas, los bancos, estamos en una situación de pandemia. No es una situación de normalidad y siguen cobrando los créditos como si esto no hubiese pasado nada. Okay. Llegan todos los días personas que les con remate a, en el ejercicio de mi profesión me llegan casas, okay. Están matando sus casas, okay. Sus propiedades, como si aquí no hubiese pasado nada. Gracias, José Luis Álvarez, nos estamos encontrando en una próxima oportunidad, muy atento, gracias por la fineza de estar en Impacto Regional. Muchas gracias. Ahí estaba José Luis Álvarez Tartari, quien nos señaló que estaba como precandidato de la Democracia Cristiana, y le agradecemos también a don William Valenzuela, también está por su expertise también de profesor de la Universidad de Talca, y también nos anunció ya que está viendo ahí y trabajando en la comuna de San Javier. Que le vaya bien y seguimos en contacto, William Valenzuela, hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. Buen día, un abrazo. Rodrigo Hernández, como siempre, para usted un abrazo y siga adelante, a éxito. Muchas gracias, muy amable, Moisés, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Nosotros vamos a decir lo siguiente: el mundo se acerca a los 21 millones de contagios, con más de 760 mil fallecidos. preocupan brotes y rebrotes. Esta crisis sanitaria ha afectado la salud mental de miles de chilenos. Vamos a hacer unos saludos breves y, por supuesto, vamos a ir de inmediato con Juan Encina a los avisos importantes que tiene Radios Mágica y Amiga. Nosotros saludamos a un buen amigo de este programa, Jaime Ramírez Alegría. Así es, Jaime Ramírez Alegría saluda a su señora madre, la señora María Angélica Alegría González. Un abrazo para usted, señora María Angélica Alegría, de parte de su hijo, Jaime Ramírez Alegría, la saludamos desde acá. También a don Marcos Retamal. Marcos Retamal, él saluda a su señora María Valdebenito. También queremos saludar a don Luis Linero, un buen amigo por intermedio de este programa, saludada con afecto a la señora Gloria Carrasco. También un buen saludo y un abrazo para usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Para ella, la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, un abrazo de este programa. Don Mauricio Jiménez, también el saludo para sus hijos, ambos, Christopher Javier y Sebastián Jiménez Maturana. Nuestro buen amigo, claro que sí, ahí está, en la 2 Sur con 1 Oriente. Este programa saluda a don José Campos, quien lleva cerca de 50 años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. ¿Cómo le llamaban a ellos? Canillitas parece que le llamaban años atrás. Un abrazo para usted, un abrazo de verdad. Vamos a hacer un alto con este lindo tema porque ya están esperando los siguientes invitados aquí en Impacto Regional. Por supuesto, hoy día es la Asunción de la Virgen, ¿eh? Recuerde, hoy es sábado 15 de agosto del 2020. Ahora sí, Juanito. Para dar, eres el fantasma. Amiga mágica, le indica la hora. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. De la mañana con 15 minutos, 11 con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Usted se acompaña del programa Prime de los días sábados, 10:30 de la mañana. Usted tiene ya hecha la invitación. Y qué hermoso tema, ¿eh? Lindo tema que estamos escuchando en el Día del Niño. Nos estamos adelantando en un día. Saludos para todos ellos. Que se cuiden, que se sigan cuidando, porque le reitero, el mundo se acerca a los 21 millones de contagios, con más de 760 mil fallecidos. Preocupan brotes y rebrotes. Saludamos a don Miguel Alonso Romanini, que ya está en línea. Él es el director regional del Instituto Nacional de Estadística INE de esta zona maulina. ¿Cómo está don Miguel Alonso Romanini? Lo saludamos con este hermoso tema, ¿eh? Muy bien, Moisés. Muchas gracias por el saludo y un saludo a quienes nos escuchan y quienes nos van a acompañar en esta conversación. En la otra línea, ya están. Saludamos, que ha tenido bastante ajetreo como presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, don Felipe Ramírez. Don Felipe, con este hermoso tema también lo saludo a usted y también para toda su gente del Sename, que lo ha pasado muy mal desde hace unas de las últimas horas y también, para qué decir, desde hace muchos años con varios gobiernos, ¿eh? Bueno, primero que todo, muchas gracias, don Moisés. Saludar también a don Miguel Alonso, a quienes escuchan sábado tras sábado su programa. Y claro, como usted habla, muchas veces este trabajo es de más agraz que de dulce, pero siempre con la firme convicción de trabajar por los derechos de la infancia y la adolescencia, y en nuestro caso como dirigentes gremiales también velar por los derechos y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Ya voy con el plebiscito también de las elecciones que se aproximan a pasos agigantados. El 2021 vamos a tener bastante trabajo, ojalá que esto de la catástrofe de la pandemia no se vaya a dejar muchos contagiados y muertos aquí en nuestro país. Voy a partir con don Felipe Ramírez. Reunión Sename con director servicio. Antes que nada, le voy a recordar que el Sename, en conjunto con ANEF, la CUT y ANTRACE, Asociación Nacional de Trabajadores de Sename, se reunieron con director regional de Sename, Pablo Bravo, por el tema del maltrato laboral de funcionarios por parte de Jefatura de Centro CIP, CRC, Talca, hecho denunciado a Seremi Justicia en 2019 y a Sename desde fines del 2018. Por si no lo saben, señora, señor, y gente que está en las redes sociales, en estas últimas horas, jóvenes han agredido a profesionales médicos y del servicio destruyendo objetos del interior del recinto. Además, se rumorea y hemos conocido que el director no se ve por ninguna parte y que estaría postulando para director nacional del Sename. ¿Qué nos puede decir de lo que pasa en su servicio, don Felipe Ramírez, a nuestros auditores de Impacto Regional y a toda la gente que se ha incorporado en las redes sociales? Bueno, primero que todo, usted habla muy bien de las cosas que han sucedido en nuestro servicio, pero estas situaciones laborales, donde yo me voy a enfocar preferentemente en mi rol de dirigente, son de larga data, sobre todo en el centro CIP-CRC, que usted habla, el Centro de Régimen Cerrado, Centro de Internación Provisoria, donde desde el año 2013, desde que estaba el señor Blas Becerra como director regional del Sename, hasta la fecha teníamos una situación sin resolver, y que era una serie de situaciones, a lo menos seis situaciones de trabajadores y trabajadoras que denunciaron a un coordinador de turno nocturno por situaciones de malos tratos, menoscabo en el ámbito laboral, liderazgo disfuncional, conductas de acoso, incluso denuncias de conductas de acoso en el ámbito sexual. En el año 2018, cuatro funcionarios que trabajan con este coordinador decidieron denunciarlo vía manual de acoso sexual y laboral, que fue una de las instancias que se implementaron esos años desde el servicio para hacer este tipo de denuncias. Y muchas de estas denuncias, y hay que decirlo, los directores subrogantes de la época hicieron caso omiso de estas acusaciones. Acusaciones que no solamente no eran infundadas, al contrario, tenían el resorte de la Mutual de Seguridad, que indicaba estas situaciones, y aún más de la Superintendencia de Seguridad Social. Como no vieron una respuesta favorable del servicio, dado que los sumarios administrativos que se realizan contra este coordinador, en todo ha salido sobreseído, es decir, estaba incólume, es que estos funcionarios deciden realizar proceso por tutela laboral en los tribunales laborales. Yo creo que somos uno de los primeros servicios que inició los procesos de tutela laboral ante estas situaciones de desafección que se encontraban los funcionarios del CIPCRC de Talca, en este escenario también de culpabilidad de los otros funcionarios hacia estos cuatro denunciantes, indicándoles varias veces mucho epíteto en contra de ellos. Y uno de estos juicios se logra ganar hace muy poco, en el mes de julio del 2020, donde los tribunales laborales certifican y obligan al Servicio Nacional de Menores a pagar una cuantiosa suma a una funcionaria como compensación por los malos tratos recibidos. Y no solo eso, esa compensación debiese, entendemos nosotros, no solo pagarle el servicio, sino que ver un juicio de cuentas contra este funcionario, que en el documento de la tutela laboral sale sindicado en la resolución del tribunal. Pero esto, don Moisés, nosotros se lo habíamos comunicado ya en el año 2019 a nuestro Seremi de Justicia. Y Seremi de Justicia, creemos, que archivó o guardó estos documentos en el cajón de los olvidos, no realizándose ninguna acción al servicio. Como no se realizó ninguna acción desde el 2018 al 2020, se produjeron también dos sumarios efectuados por el Servicio de Salud. Dos sumarios en que el servicio también salió con cargo y también con situaciones complejas para el Sename. A mí no me gusta en demasiado hablar de estos temas, pero demuestra las falencias desde el punto de vista administrativo que ha tenido nuestro servicio, y perdemos quizá el foco de la discusión, que es la infancia y la adolescencia. Pero si un servicio no cuida a sus trabajadores y trabajadoras, malamente estos van a poder ejercer un trabajo digno y dignificante para los jóvenes que son ahí atendidos. Y como esta situación no llegaba a buen puerto, como nuestro director regional no mostraba la alternativa de solución que se le pedía, sino que demostró en los hechos estar de parte del abusador al trasladarlo en la calidad de jefatura al centro Crea de Entresilos de Talca, donde trabaja por resolución del sumario, de su sumario administrativo del 2013, donde sacan a la funcionaria que acusó a este funcionario del CIPCRC Talca y la trasladan como medida preventiva al CREA de Entresilos, nos resultó del todo paradójico a nosotros como Antrace que el director regional tomase la medida de trasladar a este coordinador en la misma calidad de jefatura al centro CREA de Entresilos, donde ahí se trabajan temáticas de protección de derechos. Entonces el servicio, por un lado, nos estaba indicando que no protege los derechos de los trabajadores, okay. Y esta acción nos dejó más que claro. Y es por eso que volvimos a conversar con el Seremi de Justicia, nos volvimos a encontrar con las mismas trabas, que nos dicen, bueno, no tiene ningún sumario administrativo sentenciado en contra de este funcionario, no podemos hacer nada. Desde lo administrativo tenemos las manos amordazadas. Okay. Pero fuimos enfáticos, don Moisés, quiero marcar el punto, que hay una resolución judicial. Y el día de ayer se acordó que este funcionario va a ser trasladado de nuestro servicio a otro servicio dependiente del Ministerio de la Seremi de Justicia, y se van a abrir todos los sumarios que él tenía en su contra. Correcto. Oiga, hay que decir, sí, para ser justo, que han habido de todos los partidos políticos directoras y directores regionales, ¿ah? ¿Eh? De la concertación y todo. Yo creo que no es una cosa, es una cosa más bien de ingeniería del servicio. Claro. No puede ser que los mismos funcionarios que trabajamos en el servicio seamos los que hacemos los sumarios administrativos. Okay. O sea, a la carga laboral, que ya es bastante, por la gran cantidad de proyectos que hay que supervisar, por la gran cantidad de visitas que hay que realizar a estos centros, además tenemos que realizar los sumarios administrativos contra nuestros propios funcionarios. O sea, don Moisés, lo que quiero plantear es que el Servicio Nacional de Menores debiese tener una unidad de fiscalía en cada una de las regiones que se preocupe de estas materias. Ok. Dicen que no ha hecho bien su función algunas personas aquí, menos, estamos hablando del director regional del Sename, la hará como autoridad nacional. Dicen que no ha hecho bien su función aquí, menos, la hará como autoridad nacional. Fuerte. Más aún, ahora que con la pandemia las autoridades han olvidado el Sename y las denuncias de maltrato y violaciones de los niños al interior de esta entidad se multiplican. Eso es lo que hemos logrado reportear con respecto a lo que está pasando aquí en el Sename, en la región del Maule. Don Miguel Alonso Romanini, voy porque la preocupación está centrada también en lo que es la cesantía, que es dramática, dicen. En razón de ello, el gobierno definiría, no sé si en las próximas horas o en septiembre, extensión de la ley de protección al empleo. Lo está viendo, lo está conversando con los ministros. El beneficio podría extenderse por hasta 5 meses a contar de octubre, según el proyecto que está en el Congreso. Desde el Ejecutivo evaluarán los aspectos que podrían condicionar su aplicación. De materializarse este escenario, la ley de protección al empleo, que partió en abril pasado y que extiende su vigencia hasta octubre próximo, podría entonces pasar a ampliarse por más tiempo e incluso hasta marzo del 2021. Estamos, como lo hemos dicho y presentado, por supuesto, don Miguel Alonso Romanini. Él es el director regional del Instituto Nacional de Estadística. Nos gustaría saber, para que usted le informe a nuestros auditores de Impacto Regional y a toda la gente que nos está haciendo preguntas, sobre todo lo que habló Felipe Ramírez, ¿cuáles son las cifras de desempleo en el Maule y en particular Talca, don Miguel Alonso Romanini? Bueno, las cifras en el Maule ya las dimos hace unos días, 10,8%, pero la verdad es que no tenemos que mirar hoy día, no sé, todas las circunstancias. Yo creo que es más interesante mirar la gente que está trabajando que los cesantes, porque la condición para ser cesante es que usted busque trabajo y no encuentra. Es decir, si usted queda sin trabajo y no sale a buscar trabajo porque está desanimado, porque dice, aquí voy a salir, si no voy a encontrar, esa persona no es catalogada como cesante. Esto no es un invento del INE, son normas internacionales y siempre se ha hecho así. ¿Ah? Lo que pasa es que ahora, con las circunstancias actuales, esta cuestión se deforma. Por eso es que yo creo que es mucho más importante ver la gente que estaba trabajando y la gente que hoy está trabajando, y ahí realmente uno ve la cantidad de gente que ha perdido su trabajo. Si hacemos eso, tenemos del orden de cercano ya al 18% en la región, digamos, de gente que ha perdido el trabajo. No es gente que esté desempleada, como es el término que se usa técnicamente para dar las cifras. ¿Ah? Ahora, eso sin duda que es muy preocupante, pero creo yo que falta mucho de educación de todos nosotros, porque si vemos cómo la gente salió a gastar los recursos del 10%, de verdad uno no lo entiende, y pareciera, ¿no es cierto?, como que no existe la necesidad de un ahorro por si esta cuestión se sigue prolongando, y sin embargo las cifras dicen lo contrario. Entonces yo creo que hay una falta de conciencia, o de que la gente cree que la plata no se haga nunca, y la verdad es que la única manera de producir riqueza es trabajando, y mientras menos trabajemos, más nos vamos a estar hundiendo y endeudando como país, y ya sabemos que gastar los recursos se pueden hacer de forma muy rápida, pero recuperarlos toma muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, ya se está hablando de personas de que en una década vamos a poder volver a tener una economía como la que teníamos, y si seguimos así no sé a dónde vamos a llegar. Yo creo que la situación es sumamente dramática, y que todavía no advertimos la tragedia que va a significar esto en unos meses más. Así es. Don Miguel Alonso, ¿considera adecuado que la ley de protección al empleo se amplíe hasta marzo del 2021? Bueno, yo creo que eso va a ir dependiendo de si podemos volver o no volver a trabajar con cierta normalidad. Yo creo que no vamos a volver nunca a hacer lo que éramos respecto al trabajo. O sea, el teletrabajo yo creo que se va a quedar, van a haber una serie de modificaciones, pero vamos a yo creo que hay que tener tranquilidad para ir tomando las medidas en base a cómo va evolucionando el problema de salud que tenemos, porque decir hoy día sí me parece bien, pero si esta cosa realmente mejora de aquí a un par de meses, a lo mejor la medida ha sido precipitada, ¿se fija? Y a lo mejor llegamos a marzo y hay que seguir extendiéndolo de alguna manera, digamos, o sea, no lo sabemos. Entonces yo creo que el decir ahora, yo creo que está bien el tomar las precauciones y estar preparado para una situación de esa naturaleza, pero no me atrevería yo a decir que hay que hacerlo, y menos a decir que no hay que hacerlo. Yo creo que hay que tenerlo preparado como un plan para el efecto de cómo evoluciona la enfermedad. Estamos hablando con don Miguel Alonso Romanini de la Ley de Protección al Empleo, pero nos gustaría saber también, don Miguel Alonso Romanini, ¿cuáles serán las ventajas de ello? Digamos, yo creo que ventajas no tiene ninguna, excepto, digamos, obviamente atender a la gente que está sin recursos. O sea, esa sería la ventaja, pero ventaja como para seguir y proyectarse en el tiempo, yo creo que es muy malo, pero hay que hacerlo. O sea, no, económicamente eso nos va a significar muchos más años para poder recuperarnos. Entonces, la ventaja es que existe un plan en caso de que esta cosa se siga demorando. O sea, eso yo creo que es la ventaja, que no vamos a tener que estar improvisando, sino que vamos a tener un plan desarrollado ya para atacar, digamos, la falta de trabajo. Don Felipe Ramírez, la desigualdad en nuestro país es una de las más grandes de la región según los organismos internacionales. ¿Para qué sigo? Le voy a hacer tres preguntas en una. ¿Nos estamos preocupando a la gente humilde en nuestra zona? ¿Estamos seguros que los niños se están alimentando bien? ¿Que a nuestros viejos los estamos visitando? ¿Nos puede responder, don Felipe Ramírez, aquí en Impacto Regional? Somos, como usted bien dice, y lo ratifican la estadística OCDE, uno de los países en el mundo, ni siquiera solamente en el contexto latinoamericano, en el mundo, con mayor desigualdad entre las personas que más ganan y los que menos obtienen recursos. Y eso nos habla también del modelo que Chile adscribió por la fuerza desde el 80 en adelante, con este cambio de modelo chileno que trajo riquezas para algunos, pero también trajo consigo desigualdades, porque recordemos que la teoría del chorreo era la que iba finalmente a dar riqueza a todas las personas. Y eso, ese proceso de afección de la ciudadanía, digamos, trajo lo que trajo en el mes de octubre, noviembre del año pasado, con el así llamado estallido social, que fue una transversalidad para el cambio de la Constitución y la generación del plebiscito que van a hacer ahora a fines de este año, como decían los panelistas anteriores. Al estar la crisis producto del coronavirus, también desnudó las falencias que tiene nuestro modelo de desarrollo y las desigualdades y las inequidades existentes a nivel nacional. Con el aumento de la cesantía que está a nivel nacional, cifran estadísticas de la Universidad Católica en cerca de 2,3 millones de cesantes, obviamente vamos a tener como sociedad precariedad en la alimentación, sobre todo de los niños y niñas que están en sus primeras edades. Por lo tanto, yo quiero también desfigurar esta imagen de que las personas que sacaron el 10% de sus ahorros lo están gastando en televisores solamente o en este tipo de cosas. Eso puede ser un porcentaje de la ciudadanía que, si bien le ha afectado el golpe económico en sus hogares, no le ha afectado tanto como para depender de esto para su sustento diario. Pero no dejemos de olvidar y no hagamos de esto una morada. Lo que está pasando es una cuestión sumamente grave. Existen una cantidad importante de ollas comunes en la capital regional. Se producen en el centro comunitario acá de Talca una cifra impresionante de panes y de productos alimenticios para las familias, para los almuerzos comunitarios. Se producen en las distintas localidades o distintos sectores de Talca también ollas comunes, y lo digo con conciencia de causa, porque nosotros como asociación apoyamos ollas comunes con vales de gas. Por lo tanto, tenemos conciencia de que en el sector norte hay ollas comunes, que en el sector del parque hay ollas comunes, que en el sector de la Carlos Trupp hay ollas comunes. Y eso da un indicador de que efectivamente el pueblo sí está sufriendo esta crisis humanitaria, social, económica y política. Ahora, con respecto a su última consulta de estas tres preguntas con los adultos mayores, evidentemente no, las políticas públicas no están dando el ancho para la debida atención de estas personas, porque si bien no tenemos una ciudad con confinamiento, sí se limitan los traslados de un lugar a otro, tanto por la protección misma de estos adultos mayores. Pero no tenemos un servicio nacional del adulto mayor potente con atribuciones para ver los casos sociales, los casos económicos de las personas de estas edades que están sufrientes, y tampoco está la infraestructura, don Moisés, para hacerse cargo de todos los adultos mayores que pudiesen estar sufriendo alguna vulneración de derechos que no les permita estar en sus propios hogares. Por lo tanto, okay, el desarrollo yo lo veo desde ese punto de vista con preocupación, y no han salido a la luz algunas políticas de parte del gobierno regional en esta materia. Y quiero recordar una cosa súper importante, y creo que lo he dicho en cada uno de los programas que he interactuado con usted. Yo también pertenezco a la Central Unitaria de Trabajadores, y en ningún momento, el gobierno regional, el gobierno comunal y los distintos actores públicos han citado en esta materia y en otras a estos organismos que le menciono para sentarnos a trabajar seriamente que cómo se están abordando las temáticas laborales, por ejemplo, o cómo se pueden abordar las temáticas de cuidado de los adultos mayores. Okay, pero aparecen cada semana esta mesa social que se gesta en el gobierno regional. Yo me pregunto, ¿quién participa ahí? Si no está la CUT, no está la ANEF, no están los colegios de profesores, no están los colegios médicos, los colegios de enfermeros, etcétera, etcétera. No están. Don Miguel Alonso Romanini, ¿algo que decir de esto? Primero, yo creo que hablar de desigualdad así a secas, sin explicaciones mayores, yo creo que es un tremendo error, porque induce a la ciudadanía a pensar cualquier cosa, digamos. La verdad es que somos distintos, por lo tanto la igualdad nunca va a poder concretarse así como se insinúa que debiera ser. Yo le pregunto, en Haití, en los países africanos, ahí son bastante más iguales que nosotros, pero la gente no tiene que comer, o sea, entonces el tema de la igualdad no es tan así. Ahora, decir que aquí que no hubo chorreo, sí hubo chorreo. Yo hubiese querido que hubiese habido más chorreo, eso sí, pero chorreo hubo. Piense usted que teníamos un 40% de pobreza y hoy día teníamos del orden del 8%. No sé a cuánto va a llegar después de todo este problema que tenemos, pero además este problema no es culpa del gobierno ni de nadie, no, digamos. No. Es culpa de que apareció un bicho que nos tiene a todos en ascua. Por lo tanto, yo creo que no es justo achacarle estas cosas al gobierno. Aquí tenemos que todos remar para el mismo lado hoy día y en esta situación. Aquí no hay izquierda, ni hay derecha, ni hay ninguna cosa de ese tipo. O sea, aquí tenemos que todos, ¿cómo solucionamos este problema? Una vez que lo tengamos solucionado, empecemos con nuestras diferencias nuevamente. Okay. Esa sería una buena igualdad que tendríamos que implantar ahora en nuestra sociedad y en nuestras mentes, digamos, para poder solucionar el problema. Don Miguel Alonso, lo aprovecho de despedir. Muchas gracias por estar en Impacto Regional nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias, Moisés. Saludos. Chao, Felipe. Un gusto estar contigo. Saludos para todos. Cuídense. Muchas gracias. Felipe Ramírez, gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés. Y también recordar, como usted recordó, el 15 de agosto de la Ascensión de la Virgen, también recordar que el 14 de agosto del año 1990, con el presidente Patricio Aylwin, Chile firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño. Así que es también una época para alegrarnos, y también nos marca los desafíos en infancia y en adolescencia, sobre todo por estos proyectos de ley que se están todavía tramitando en el Congreso para un nuevo servicio de protección especializado, y lo que es más urgente aún, una ley de garantía de protección de derechos para estos niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Felipe Ramírez. Un agrado, como siempre. Muy bien. Ahí está Felipe Ramírez, que le vaya bien este fin de semana. Cuídense todos, por favor, y a quienes nos están escuchando aquí como cada sábado, como hoy, usted se acompaña de Impacto Regional. Fíjese usted que el creador de la Teletón chilena, don Francisco, tengo que entregar este año la Teletón con el dolor de mi alma. Hemos estado reporteando, hemos estado ahí acreditados en este evento especial 8 años. 8 años prácticamente hemos estado en la Teletón en diferentes años. También quiero decir que aglomeraciones y largas filas en centro de Talca. Aquí ya todo está normal. Mucha gente haciendo vida normal. La pandemia se terminó. Expertos aseguran que no hay trazabilidad y menos aislamiento. Vamos a hacer un saludo para la señora Cecilia Basualto y su esposo don Guillermo y a toda su familia que siempre están ahí pendientes de este programa Impacto Regional. Un abrazo para toda usted, señora Cecilia Basualto, don Guillermo y su familia.

Para mí un agrado de tenerlo aquí en Impacto Regional, Juan Carlos, y saludamos también a don César Muñoz, él es el consejero regional del Maule, que realmente está muy preocupado de lo que pasa en nuestra región del Maule con esta situación que hemos vivido desde el estallido social también y ahora con la pandemia. ¿Cómo está, César? Gusto saludarlo. Saludo para toda su gente y sus niños también, ¿eh? César. ¿Está César Muñoz? ¿Aló? ¿Don César? Bueno, ya va a estar en línea César Muñoz. Vamos de inmediato entonces con don Juan Carlos Cáceres. Don Juan Carlos Cáceres, fíjese usted que arduo trabajo de los funcionarios de la salud en esta catástrofe de la pandemia. No hay trazabilidad y los funcionarios de salud agotados y cansados. Los funcionarios de la salud solo firmaron un seguro en caso de muerte por COVID. Funcionarios vuelven a señalar que a ellos no les interesa un bono que la autoridad está estudiando otorgarle en caso de morir contagiado por COVID. Ellos insisten que debido al gran trabajo que tienen, no solo ahora, sino que toda la vida, es que a ellos les gustaría que fuera reconocido con una carrera funcionaria. Ahora, la gran interrogante es, y se la preguntamos a don Juan Carlos Cáceres como dirigente de las enfermeras y enfermeros a nivel nacional, ¿es posible ello, don Juan Carlos Cáceres? Bueno, Moisés, según este tema que tú me estás comentando, nosotros hemos tenido un trabajo a nivel parlamentario y también con las autoridades del Ministerio a través de nuestra federación, que es FENASEN, en donde claramente el tema del bono para el funcionario de salud, nosotros como asociación lo vemos un tanto difícil debido a que es una cantidad de funcionarios impresionante la que está en primera línea, tanto en la atención primaria como en la atención cerrada. Si bien el nivel de gravedad, de atención que está de pacientes que está atendiendo, por ejemplo, los hospitales diferentes a la que hace la atención primaria, no se desmerece el trabajo que se están realizando en los diferentes centros de salud a nivel de toda la red asistencial. Por ende, sería un gasto a lo mejor que sería un poco difícil de lograr de manera concreta. Lo que sí vemos como una, y también sería un poco un bono que va a ser por una vez y va a quedar ahí como algo que no es tangible, que no perdura en el tiempo, como un reconocimiento, entre comillas, a la labor que han realizado en estos 5 meses los funcionarios de la salud. Por eso nosotros vemos que, por ejemplo, en la parte de la atención cerrada de salud, los hospitales, los servicios de salud, no existe una carrera funcionaria para los profesionales y para otros estamentos de los establecimientos. No existe una carrera funcionaria, no, por ejemplo, como en la atención primaria. La atención primaria, los funcionarios pueden hacer una carrera con mejora de sus condiciones laborales y económicas en un periodo de tiempo hasta que logran jubilar. Nosotros, en este caso, no tenemos una carrera de planta titular, sino que la mayoría de los funcionarios, más o menos el 70-80% de los funcionarios, son a contrata. ¿Ya? Y en muchos lugares también hay muchas personas que están trabajando en horario sin las condiciones laborales adecuadas para poder desarrollar una vida laboral sana y que sea con un reconocimiento que perdure en el tiempo. Entonces nosotros estamos buscando esa situación actualmente. Ok, voy a ir ahora sí con don César Muñoz. César, ¿cómo está? Buenos días, Moisés, gusto saludarlo, saludar a los amigos que nos están escuchando, que están también acompañando a nuestra transmisión. Ya voy de inmediato con César Muñoz, voy con don Gabriel Rojas. Se viene por delante un tema bien sensible, como es el plebiscito, Gabriel Rojas. ¿Por qué sensible? Porque mucha gente piensa que este gobierno, a como dé lugar, va a intentar que no se celebre. Dice la gente eso. De hecho, algunos analistas han señalado que el gobierno ha levantado la cuarentena en casi todo Santiago y no la ha colocado en otras zonas como el Maule, con el fin de que venga un rebrote y tenga la excusa para no hacerlo. No queremos ser el abogado del diablo, Gabriel Rojas. Por eso me gustaría que usted me opinara al respecto. ¿Se realizará el plebiscito el 25 de octubre en Chile, Gabriel Rojas? Que estaban ahí de panelistas, un abrazo a los dos. Mire, contesto inmediatamente una cosa previa, don Moisés, comparto completamente lo que dice Juan Carlos acá. El desafío que tenemos como sociedad, como país, está vinculado también a lo que significa el plebiscito constitucional del 25 de octubre, es ser capaces de fortalecer la salud pública. Mi hermana es enfermera, uno ve el esfuerzo, la dedicación, el cansancio y el agotamiento que hay respecto de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y un bono evidentemente no compensa todo lo que tenemos como un arrastre histórico, que es la carrera funcionaria. Tenemos muchos trabajadores y trabajadoras de la salud que están con contratos precarizados en los mismos servicios de salud, en Talca, en la región del Maule, que están a contratas, que ni siquiera tienen descanso, fuero, maternales, etcétera. Entonces, yo creo que hay que dar dignidad también a los trabajadores y trabajadoras de la salud. El bono bienvenido sea, pero no es una medida de fondo, porque el fondo es fortalecer la salud pública. Y eso, y ahí paso a la pregunta que usted me señalaba. Mire, don Moisés, estamos en una situación bien compleja. Yo estaba analizando los datos y ya el día de hoy, el día sábado 15, ya tenemos un aumento de los casos. Estaba analizando las cifras anteriores. Tan solo el día de ayer, el 14 de agosto, habíamos tenido un total de contagio de 2.077, reflejando un leve aumento. Y en las muertes también hemos tenido, imagínense, el día 13 de agosto, casi 100 muertos hace dos días atrás. Pero lo raro, lo extraño, y no quiero ser mal pensado, pero por eso coloco esos adjetivos, que lo raro y lo extraño es que parece que todo está volviendo a la normalidad. Uno va al centro, uno recorre las comunas, y a propósito del Día del Niño también, está lleno de gente circulando, hay tacos, y eso conlleva también al discurso de que ha tenido el gobierno de esta nueva normalidad, tratar de implementarla, y efectivamente, pues acá es muy probable de que tengamos casos de rebrote. Tenemos ya una pequeña alza, y eso se produce por el relajamiento también de la población en función de las señales políticas que da este gobierno. Ahora, evidentemente, el llamado que tenemos que hacer como autoridades y responsablemente es a no bajar la guardia, a seguir cuidándonos, a también a tomar todas las precauciones, y más allá de lo que diga el gobierno de turno, yo creo que uno tiene que ser responsable de su autocuidado. Y en lo que respecta al plebiscito del 25 de octubre, sin lugar a dudas, más allá de la política que pretenda establecer este gobierno con un nuevo gabinete, que es lo que único que ha buscado, por lo menos el ministro del Interior, es generar confrontamientos internos, hablando del tema inmigrante, el tema del pueblo mapuche, es cambiar el foco, y el foco, yo creo, de todas las personas que creemos que hay que cambiar esta forma de Estado que tenemos actualmente, tiene que canalizarse a través de la votación del 25 de octubre, donde sin lugar a dudas creo, y estoy completamente consciente de que vamos a obtener un gran triunfo por una nueva constitución, y eso también conlleva a tener la elección de delegados constituyentes para poder tener una nueva constitución que cambie el modelo actual y que no lo siga perpetuando, porque también es el desafío de mantener esta nueva constitución, y ahí los vetos del un tercio, que fue el acuerdo que algunos partidos establecieron, la mayoría de derecha y algunos de la oposición, tenemos ahí un desafío pendiente, y es importante que la gente lo sepa. Si vamos a ganar el 25 de octubre, tiene que ser por una amplia mayoría, para evitar un tercio de veto que finalmente puede conllevar a que las cosas se mantengan igual. Ok, el Ministerio de Salud informa hace breves instantes de 1.777 nuevos casos, totalizando 383.902 contagios, mientras los fallecidos alcanzaron un número de 55 personas en las últimas 24 horas, sumando 10.395 decesos. Don César Muñoz, le puedo decir que una plataforma de monitoreo de la evolución de la pandemia en Chile, que presenta indicadores creados por la Universidad de Chile Católica y de Concepción, en base a la información entregada por el Ministerio de Salud, estos revelaron que la situación en la región metropolitana es delicada. ¿Cuál es su opinión, don César Muñoz? Y estamos hablando específicamente del plebiscito. Obviamente que la opinión es preocupante. Uno tiene que sentir que esta situación no se ha terminado, que estamos en plena pandemia, que efectivamente la gente está desbocada hacia las calles, cosa de pasear un poco, mirar cómo están los supermercados, cómo están los grandes centros comerciales, cómo está el centro de las ciudades, con mucha gente, y por tanto es preocupante. Más allá de las cifras, que sin duda son también muy, muy preocupantes, el tema de la irresponsabilidad de las personas o la poca conciencia de que efectivamente este virus no ha pasado y que puede haber un rebrote que sea mucho más peligroso que el que hemos tenido, eso nos debe hacer por lo menos meditar y pensar que tenemos que seguir tratando de quedarnos en casa, hacer todas las indicaciones o cumplir las indicaciones que la autoridad sanitaria nos ha dicho. Y eso es parte importante para poder hacer y realizar el plebiscito del 25 de octubre, que yo creo que de todas maneras el gobierno está haciendo todo lo posible para que esto se realice en calma, participe la mayor cantidad de gente posible, pero aquí también, como es un plebiscito voluntario, uno no puede ir a obligar a la gente que vaya a votar si estamos en una pandemia que no ha terminado. Entonces, ahí va a ser una situación de cada uno. Yo espero que vaya mucha gente a votar, que esto se ratifique, sea cual sea el resultado, pero una amplia cantidad de personas que quieran hacer alguna modificación o los que no la quieran hacer. Ahora, Gabriel, también, y saludarlo también a Gabriel Rojas, dice que hay que usar una gran mayoría para el apruebo, para poder cambiar todo el modelo y todo. Hay mucha gente, Gabriel, y le quiero recordar, que no está por el apruebo, pero no está por cambiar el modelo al estilo comunista o al estilo de un socialismo que no ha dado resultado en el mundo. Así que no, o de Norcorea también, César, puede ser, ¿no? Aquella gente que puede votar apruebo pensando en reformar algunas cosas que podrían ser interesantes, pero no necesariamente en llevar a cambiar un modelo que hasta el momento ha tenido algún éxito normal en el mundo, y el socialismo no ha tenido ningún éxito, por lo menos muchos fracasos. Don Juan Carlos Cáceres, él es director nacional de la Federación y secretario de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Talca. Lo hemos dicho aquí hace bastante tiempo, don Juan Carlos, se critica que no hay trazabilidad. ¿Nos puede explicar ello para nuestros auditores, de Juan Carlos Cáceres? Mira, el tema de trazabilidad en sí estuvo medio viene un poco retrasado, debido a que la trazabilidad de los casos debería haber sido desde un principio tomado por la territorialidad de las comunas. Nosotros tratamos de hacer algunas coordinaciones y algunas reuniones, por ejemplo, con don Bernardo, que es el alcalde, el que preside el alcalde Velarco, para poder reunirnos con él y dar esta información, o poder tratar de guiar un poco en cómo hacer la trazabilidad, puesto que luego de ya más de la mitad del periodo que llevamos en esta pandemia, recién la atención primaria tomó junto a la Seremi el tema de la trazabilidad territorial. Entonces, claro, actualmente la trazabilidad es un tema muy complicado de llevar. Vemos cómo, si bien han bajado los casos positivos dentro de la comunidad en general, también hemos visto que han bajado la cantidad de testeos. Hemos visto también que una vez que una persona en un núcleo familiar está con su diagnóstico positivo o su PCR positivo, al resto de la familia no se le toma el examen, y por ende sí hace cuarentena, pero no se contabiliza como dentro de los casos positivos. Entonces vamos viendo que, si bien se ve una baja en la cantidad de casos totales, hay también un tema de no notificar como casos positivos a gran parte de la familia, que es la que rodea a la persona que está con el coronavirus como patología diagnosticada. Entonces, vemos que igual hay un manejo un poco de la información fidedigna para también tratar de bajar la alarma a la comunidad. Y es importante también lo que decían ustedes por el tema del plebiscito en un tiempo más, en octubre, en que nosotros estamos esperando que llegue ese día también. Sin tener un color político definido, nosotros representamos a enfermeros y enfermeras de un hospital que son 400 enfermeros, que tienen diferentes pensamientos y tienen diferentes visiones de cómo ver la política, y nos preocupa el hecho de que, si actualmente vemos como las filas de los organismos públicos, como el registro civil, como como las municipalidades, o donde se realiza hacer trámites que se requieren actualmente por el tema del retiro del 10%, la AFP, ves que hay unas filas enormes, aglomeración de personas, en los centros comerciales están llenos, el Lidl, los supermercados están llenos. Entonces, ¿qué te va a prohibir a ti hacer una aglomeración de gente para una votación de un plebiscito si es que ves actualmente que se aglomera en todos lados? Y me preocupa que la autoridad no regule esas aglomeraciones de personas actualmente. Entonces, si bien esto va a llevar a que un tiempo más nosotros veamos que se generen estos rebrotes, gracias a Dios actualmente el hospital está mantenido controlado el tema, actualmente tenemos 0 funcionarios con hospitalizados y tenemos una cantidad muy baja de personal como casos activos, pero ya no tenemos nuevos casos de funcionarios positivos dentro del hospital. Y además, en total, llegamos a tener aproximadamente en el Hospital de Arco 42 enfermeros positivos y actualmente ya no estamos con casos positivos como enfermeros. Así que por ese lado también vemos una mejora y gracias también al control del área de infecciones intrahospitalarias en nuestro hospital. Así que en sí son muchos temas que estamos tratando aquí en este caso, pero es nuestra visión y nuestro parecer. Vuelvo con don César Muñoz. César, respecto a lo que estamos conversando con don Juan Carlos Cáceres, dirigente de las 400 enfermeros y enfermeras, mucha gente puede no ir a votar por temor a contaminarse en el proceso del plebiscito, César Muñoz. Sin duda que sí, efectivamente, sobre todo los adultos mayores. Cuando se le ha dicho todo este tiempo que la población de más alto riesgo son los adultos mayores, y son esencialmente las personas que más cumplen con el deber cívico en cualquier votación, es el alto porcentaje de adultos mayores que les gusta ir a votar, que tienen la responsabilidad cívica de hacerlo. En este caso, se va a ver amenazado por un virus que le puede atacar gravemente. Entonces, ahí yo asumo que debe ir a haber un riesgo en esa población que podría disminuir en alto porcentaje el interés por ir a votar ese día, y eso baja la cifra. Y igual, estando en un local de votación que se va a hacer en un día, no se pudo hacer en 2 días como se pensaba, todos sabemos la gran cantidad de gente que está en cada local de votación. Quizás si se pudiera hacer muchísimos más locales de votación, o sea, disminuir las mesas por local, sería interesante. No sé cómo lo estará planificando el gobierno, pero hay que hacer algo ahí para evitar lo más posible las aglomeraciones de personas y tengamos una votación segura para cada uno de los que podemos ir a sufragar ese día. Gabriel Rojas, si va poca gente, ¿qué representatividad tendrá estas elecciones entonces, el plebiscito del 25 de octubre? Más representatividad que la constitución actual que tenemos. La constitución actual que tenemos fue una constitución que se votó en la década del 80, en donde no existía servicio electoral, en donde militares votaban más de una vez, en donde existieron todas las irregularidades del mundo, y que finalmente es la constitución que nos rige y que carece de toda legitimidad activa, puesto de que no fue concebida en democracia ni por procesos de transparencia que determinaran dicha elección. Por lo cual, por poca gente que vaya, va a ser, sin lugar a duda, más legítimo que lo que tenemos actualmente. Pero también hay que decir un par de cosas. Hay que tener en consideración las experiencias comparadas de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Corea del Sur, en Israel, en Australia, en donde se han celebrado elecciones, en donde han tenido un control de la pandemia mucho más efectivo que el que tenemos en nuestro país, y que finalmente son experiencias que nosotros nos pueden ayudar a tener una participación mayoritaria. Yo creo que, en el fondo, nosotros como actores públicos, como actores sociales, tenemos que incentivar a la gente que vaya a votar. Yo entiendo la actitud también de César, que César está por el rechazo, César no quiere que se cambien las cosas, le acomoda la actual constitución. La UDI también un sinnúmero de veces, en la mayoría de las ocasiones en donde se ha solicitado transformación, por ejemplo, al sistema previsional de las AFP, han acusado de inconstitucionalidad todas estas cosas, incluso la misma ley de servicios básicos, en donde lo que se buscaba era que finalmente las personas que no tenían cómo pagar servicios básicos, luz, agua, incluso internet en el contexto de pandemia, fue obstruido una y otra vez de parte del gobierno de derecha. Entonces, efectivamente, a ellos les acomoda este modelo en donde finalmente las cosas se mantengan como están. Por eso yo hablaba de un cambio modelo, y nadie, César, para dar la tranquilidad, nadie está hablando de un modelo norcoreano, vietnamita, venezolano, cubano, porque siempre tratan de irse para esos lados. Yo creo que la gente en Chile está sumamente consciente de las cosas que hay que cambiar, hay que fortalecer la salud pública, hay que cambiar el modelo de capitalización individual, porque en definitiva eso ha sido el fracaso que tenemos en Chile ha sido el fracaso de un modelo que cuando estamos en pandemia ha buscado resguardar los intereses de los grandes empresarios por sobre la salud incluso de nuestra población, en donde tuvimos autoridades de un gobierno también fracasado, que hace muy poco tiempo atrás lo que estaban haciendo era llamar a la gente y hacer puntos de prensa en los malls, en plena pandemia, en donde la irresponsabilidad también del actuar negligente este gobierno ha llevado a que tengamos muchas víctimas fatales, más de 10.000 en el país. Yo creo para darle que en un poquito el fondo la hay un fracaso, ha sido el fracaso del modelo, y lo que tenemos que buscar es tener la posibilidad democrática, participativa y mayoritaria el 25 de octubre de poder hacer los cambios para discutir lo que queremos en los próximos años para nuestro país. César Muñoz tiene la palabra. Pero, al final, aquí la idea, y Gabriel también la apunta, es ir a votar la mayor cantidad de gente. Nadie se debe ir a oponer a que pudiéramos hacer todos los esfuerzos porque hubiera una gran participación de ciudadanos votando, pero que tengamos claro qué es lo que queremos cambiar. Cuando Gabriel se refiere a algunos temas de la energía eléctrica, los cobros abusivos y incluso a la AFP, eso no es materia necesariamente de la Constitución, hay materia de leyes, y las leyes son las que hay que cambiar. Entonces no confundamos a la población que todo lo que tenemos tiene que pasar por la Constitución. La Constitución es una gran madre, digamos, de muchas leyes que van a hacer la vida de los chilenos un poco mejor o peor. Y en este caso, la participación de la ciudadanía para cambiar la Constitución o para poder modificarla, para reformarla, es fundamental en un proceso eleccionario. Puede que también, con poca gente que participe, y si ganara el rechazo, yo creo que las palabras de Gabriel cambiarían a que no es representativo, que no puede ser, y bueno, seguirían los comunistas y la gente muy de izquierda con el mismo canto que lo han vendido a todos los chilenos, que la Constitución solucionaría todos los problemas que Chile tiene hoy día, y no es así. No es así, y lo debe entender la gente también. La gente hoy día anda por la vida con ciertos problemas, sin duda, que se tienen que ir arreglando, pero la Constitución no nos arregla, al día siguiente no nos arregla la vida. Ok, César Muñoz, un agrado nuevamente saludarlo. Quedaron un tema, me preocupa, lo del gasto regional. A eso vamos a tener un buen tiempo aquí con Gabriel Rojas y usted, César Muñoz, porque siempre la gente nos comenta en la calle, en la semana, que de lo que ustedes hablaron en este programa. Muchas gracias, César, hasta cualquier momento. Gracias, Moisés, gracias. Saludos a todos. Oiga, y que le vaya bien en lo que quiere las próximas posiblemente elecciones, por ahí tuve conocimiento de algo. Un abrazo. Chao, César. Gracias, Gabriel Rojas. Hasta cualquier momento. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Hay que hacer ameno el programa a Gabriel, ¿cierto? Sí, completamente. Saludos para su. En la diferencia está la riqueza. Sí. Saludos para su gente y su guagua. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos, Gabriel, a tu gente. Saludos, Juan Carlos Cáceres. Un agrado, amigo. Un abrazo para usted también, Un abrazo y saludo a César y a Gabriel también. Gracias por participar acá en este programa Impacto Regional, Juan Carlos Cáceres. Muchas gracias, chao, chao. Adiós, que esté bien. Ahí está. Así, este programa Impacto Regional para que usted saque sus propias conclusiones, señora, señor. Reiteramos, el Ministerio de Salud informa de 1.777 nuevos casos, totalizando 383.902 contagios, mientras los fallecidos alcanzaron un número de 55 personas en las últimas 24 horas, sumando 10.395 decesos. Y con eso, nos vamos con este tema del Día del Niño, a cuidarse. Don Juan Encina ya me está diciendo que él y a su familia no lo deja salir al centro, señora, señor. No, por ningún motivo, porque él realmente sabe lo que es tomar las medidas, sabe lo que es hacer uso realmente de la mascarilla y también del alcohol gel y de todo esto sanitario que estamos viviendo por esta pandemia. Cuídese desde este programa humilde que queremos llevarle las informaciones que están en boga en la coyuntura y que, por supuesto, que sean de comentario para usted. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, Juan Encina, en el Control Master, don Juan Carlos Cortés, siempre por allá abajo, ahí en su oficina. Él siempre está ahí en la sala de grabaciones. Un agrado para él también. Nosotros, si Dios lo permite, seguimos durante la semana con muchos temas que algunos duelen, pero eso realmente no nos interesa. Nos interesa decir la verdad y vamos a estar muy preocupados de lo que está pasando en la Araucanía. Buenas tardes, hasta pronto. Para no escuchar el...